Yeah, Edfish, 2020. Esto es Rap en la Sangre. Yeah. Esto es un repaso a mi trayectoria en el rap desde mis 16 años hasta mis 33 actuales. Rap en vida y tras la muerte quedará mi voz inmortalizada, yeah. Me engancha el rap a los 16 y desde entonces sigo aquí, ya me veis. Conseguí escuchar temas yendo a un ciber. Los grababa en CDs piratas para después irme. Algún amigo me recomendaba MCs para oírles, gozar, escucharles, de mucho pudo servirme. Empecé improvisando y se me daba bien. Estando en el ejército compré un PC para escribir, pasé de 0 a 100. Antes escribí algunas a boli y mala caligrafía. Tuve en el PC muchos versos que plasmaría. En 2006 empecé a escribir de continuo. El rap asiduo fue mi fortaleza y me dio fe. Recuerdo escuchando a CFDK en el cuartel, Arma Blanca, Tequín y demás, al rap siempre le fui fiel. Cuando me ganché flipé con Violadores, Nachi y Eminem. Desde entonces fluyen en sismo diversos que me sirven. Tengo muchas letras escritas que no muestren temas, otras se perdieron porque en el PC tuve problemas. Me gustaba hacer freestyle, medirme con colegas. Buenos recuerdos que los añora ciegas. Recuerdo mi primera maqueta, Bienvenidos a mi infierno. Me quedo de pena, la medicación infligió vaya condena, pero fui mejorando. El rap es un tesoro eterno, me lo llevaré hasta que muera, es lo que me llena. Hip hop, mi cultura, rap como género impresionante. Esta fue mi cura para días malos, es apasionante. La vida es dura, pero con el rap se hace más llevadera. Rap en la sangre lleva muchísimas primaveras. Hip hop, mi cultura, rap como género impresionante. Esta fue mi cura para días malos, es apasionante. La vida es dura, pero con el rap se hace más llevadera. Rap en la sangre lleva muchísimas primaveras. Sinceridad como principio mío establecí. Me juré nunca mentir y desde entonces lo cumplí. Mi rap es real, no te tivo, escribo por terapia expresiva. Hasta mi psicóloga se dio cuenta que mis letras son sentidas. La música la cura por mi infancia depresiva. Esto fue el motivo de que el rap fuera mi salvavidas. Soy leal al hip hop, aunque muera por mis letras. Es un honor morir por esto, 10 años ya desde mi primera maqueta. Sé que expresarme en rap es la principal de mis metas. No me cambio a trap ni a puntada de escopeta. Soy fiel a lo que me salvó, me alegro muchos días. Doy gracias a los MCs que admiro y escucho con alegría. Para quien miente diciendo que me escriben otros, les informo que es mentira, escribo y hay muchos envidiosos. Mi etapa más seria comenzó con el álbum Nueva Era. A partir de aquí la mejoría es mucho rap siempre a mi vera. Quité temas antiguos que no me gustaron. Las visitas no me importan ni quieres me insultaron. Pongo a Gijón en el mapa a nivel global. Rap sincero, real, estoy en cuanto a temas en buena etapa. Me criticaron por el siempre te querré, pero ya no me representa. Si las cosas cambian ya no me contenta. Asturias mi región, Gijón mi ciudad. Ahorrar serio para el mundo, mensajes con veracidad. Hip hop mi cultura, rap como género impresionante. Esta fue mi cura para días malos, es apasionante. La vida es dura, pero con el rap se hace más llevadera. Rap en la sangre lleva muchísimas primaveras. Hip hop mi cultura, rap como género impresionante. Esta fue mi cura para días malos, es apasionante. La vida es dura, pero con el rap se hace más llevadera. Rap en la sangre lleva muchísimas primaveras. Se dirige de los oídos a donde te dije.